abrazar la rosa que hoy me causa dolor. Cuánto sueño tener un amor para toda la vida. Cuánto anhelo tener un amor que me dé comprensión. Oh Dios mío, ¿dónde está la mujer que comprenda que amarnos es un cambio de cosas? Y con estas palabras yo la escuché decir que si un día te portas mal, te dejo, sí, te olvido de pura maldad. Pero si te portas bien, condiciones al amor, no es amor. El amor es el perdón y algo más, mucho más. Si un día vas a olvidarme, mejor no me quieras. Si no puedes amarme, no lo hagas, mi reina. Si no puedes amarme, condiciones